Lo saludamos. Miguel, buen día. Te saludan acá Facundo y Matías. ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal, Matías? Hola, Miguel, buen día. Sí. Bueno, hola. Antes que nada, ¿qué es esto del operativo Aprender y qué implicaría para la tarea docente y la tarea educativa tener organismos ahí de control y de alguna forma ordenamiento de lo que se hace y se deshace adentro del sistema educativo? El problema es bastante complejo. Digamos un ejemplo muy simple. La Coca-Cola tiene que tener la misma calidad en todo el mundo. Claro. Tanto en China, en Tailandia, en Rusia, en Alemania como en Argentina. Ahora, si en Argentina aparece un producto similar a la Coca-Cola que no tiene la calidad de la Coca-Cola en los demás países del mundo, habría un problema. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tener un parámetro común para ver si la calidad de nuestros chicos se asimila a la calidad de los llamados chicos del primer mundo. Claro. Claro. Hay un problema. Los chicos del primer mundo, digamos los mejor posicionados, tienen otras condiciones de vida que nuestros chicos. Sí, sí, se arranca, entonces, se arranca de la teoría de que el mundo está igual en todos lados y a partir de ahí se evalúa, cosa que no es así desde el vamos. Claro, claro. Porque yo me ubico en el maestro de aula. En el maestro de aula que está vapuleado por los medios. Vos fijate, si yo hago un paro, ¿qué me dicen? Que tengo como rehén a mis alumnos. Ahora, ¿qué significa rehén? O que soy un delincuente o un terrorista. Claro. Y que merezco represión. Ahora, el chico eso lo aprende. Aprende que su maestro no tiene un valor muy fuerte. Entonces al maestro le cuesta mucho más en el aula que le respeten su rol, sus consignas. Igualmente hay maestros que lo logran, pero es mucho más desgastante. Después los padres, muchos padres, también desvalorizan al maestro. Y eso lo aprende el chico. Sin duda. Y el alumno no es como una masilla que yo desde afuera puedo moldearlo como quiero. El alumno también tiene sus problemas y muchas veces no pone empeño en el estudio. ¿Y por qué no poner empeño en el estudio? Porque hoy día el estudio no le garantiza nada. Claro. Entonces el chico aprende todo esto. Es lo mismo, a veces yo pongo el ejemplo del quirófano. Un muy buen cirujano entra en un quirófano, no tiene el personal de enfermería adecuado, no tiene el instrumental, no existe la asepsia, y luego se le va a medir el resultado de la operación. Ojo que hay médicos que con mucho esfuerzo, como decimos en criollo, lo arreglan con alambre. Claro. Y sale muy bien la cosa. Pero no siempre es así. Sin duda. O sea, no podemos evaluar a nuestros alumnos con los mismos parámetros que se evalúan a los chicos de otros lugares del claro. mundo. Miguel, a todo esto que vos planteás, palabras del presidente Mauricio Macri, que habla del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. ¿Qué sería este instituto, teniendo en cuenta lo que vos nos mencionás? Mira, en última instancia, los institutos de la evaluación educativa en el mundo, ¿a qué tienden? Tienden a evaluar la calidad docente. Esto es lo que ocurre en el mundo, en muchos países, y acá se intenta que llevar a ese lugar a nuestro país. Que al maestro se le pague según el rendimiento, según la productividad, maestro o el profesor ingrese a la docencia por pruebas de evaluación, que el maestro o el profesor, si no aprueba pruebas de evaluación que se le toma cada 3 o 4 años, pierda el puesto. Esto está ocurriendo en Chile y en México. O sea, no, también está ocurriendo en Ecuador, o sea, y en otros países más. O sea, no estamos hablando de algo fantasioso o fuera de lugar. A eso tienden este tipo de medidas que de entrada no te lo dicen, lo cual es grave. Y hay otra cuestión más. Cuando el presidente le preguntan si público o privado, él dice lo que funcione. Claro. O sea, todo esto sería también como en la misma sintonía de seguir estigmatizando a la educación pública en nuestro país. Totalmente, totalmente. Vos fijate, en Finlandia, que se lo pone muchas veces como país comparativo, un profesor de escuela secundaria con 15 años de antigüedad gana el equivalente en pesos argentinos a 74 mil pesos por mes. No te caiga de espanto. No. Estoy pensando sacar pasaje a Finlandia. Varios del cuerpo del equipo de la radio son docentes, así que te imaginas las caras al otro lado del vidrio, Miguel. Y un trabajador común en Finlandia, que no es docente, está ganando más de 36 mil pesos por mes. Claro. Los chicos en la escuela primaria, dentro de la misma aula, tienen maestros auxiliares que ayudan a los chicos que tienen dificultades. Si ponemos el ejemplo de Cuba, en Cuba hay otros problemas, pero la escuela cubana está reconocida como muy buena. Los maestros nuevos, en el turno tarde, tienen que ir 4 veces por semana a la escuela, donde hay maestros e instructores que les enseñan a preparar clases. Acá te tiran en el aula, vos no sabés lo que hacer frente a muchas dificultades, a veces tenés miedo. Y después, desde afuera te van a evaluar. Claro. Miguel, es perverso. Por un lado vos mencionás el sistema educativo cubano, que es ejemplo casi a nivel mundial y que se encuentra, digamos, en otro polo de lo que serían las estructuras de gobierno, porque la Revolución Cubana casi que es un caso único, casi no, es un caso único en el planeta Tierra, pero la cuestión del Banco Mundial, que tiene casi injerencia en una cantidad grande de países de todo el planeta Tierra y que se presentan de alguna manera como los auditores, como los que dejan de alguna manera qué es lo que se estudia y qué es lo que se deja de estudiar. ¿Esto no es muy peligroso para los estados, justamente dar tanta importancia a los organismos mundiales y dejar como deslindada su tarea de actor justamente en la educación como un estado nacional? Totalmente de acuerdo. Vos fijate, digamos, la niña mimada del sistema educativo para el Banco Mundial, y a esto tiende en última instancia las políticas educativas, lo que pasa es que no te lo van a decir. Claro. Son las llamadas escuelas charters o escuelas concesionadas, donde los directivos se contratan por licitación, quienes presentan el mejor proyecto. A su vez los directivos contratan por licitación a los docentes, y el que no cumple con los pliegos de licitación, o sea, con la productividad, queda cesante. ¿Y quién se hace cargo de esas escuelas? ¿Quién es el que licita? Lo que se llama una comunidad de la sociedad civil, que puede ser un grupo de padres, un grupo de empresas, un grupo de vaya a saber qué, con lo cual en última instancia todo tiende a ser privatizado, Es por eso que el presidente, cuando le dicen si público o privado, responde lo que funcione. Esa es la privatización total de la escuela, que se llama también, con un nombre muy bonito, Escuelas Autónomas de la Comunidad. El nombre es bonito, claro, ¿no? Y en última instancia se tiende a responsabilizar al docente individual si el alumno aprende o no aprende. Y el Estado simplemente controla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá hay algo gravísimo. Primero, operativo aprender. Los chicos no están acostumbrados a responder a pruebas, claro, extensas, tipo multiple choice. Se les exige casi 30 preguntas en una hora. Claro. Yo puedo hacer las cosas muy bien, pero pensar más lentamente. Sí, sin duda. Pero no, te exigen en una hora. Sí, ¿cuál empresa? Miguel, me quedaba pensando, hace un rato hablabas de productividad, hablabas del Estado, auditorías externas, aparece el rol del Banco Mundial. Digo, en una futura discusión paritaria para los docentes, digo, si el Estado se desliga de todo esto y a los docentes los evalúan, ya creo que no habrá ni aumento paritaria, sino meramente por productividad, y ahí la diferencia entre un docente y otro, y justamente la división entre los que participan dentro de un gremio. Bueno, es lo que está pasando en Chile y en México. En Chile y en México hay un salario mínimo que aumenta por productividad. Y la productividad está marcada por el rendimiento de los alumnos en las pruebas de evaluación y, más que nada, por la evaluación que se hace a los docentes. Ahora, cuando a mí me evalúan como docente, yo tengo que responder lo que quieren que yo responda, y no lo que a mí me parecería, claro, lo cual implica un control del pensamiento muy fuerte. Yo digo, es el corralito que le ponen al pensar humano. Sin duda. Vos estás hablando de cuestiones de control y cuestiones de qué manera, ¿no? Nos orientan, veníamos hablando de la injerencia de las potencias extranjeras, y aparece la sigla USAID, que traducido aquí al español, al argentino, es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que labura en coordinación directa con la CIA. Esto es con la Central de Inteligencia Americana. ¿De esta manera se piensa la política estratégica de los países, Miguel? Y mirá, yo me sorprendí cuando en la página de la USAID, digamos, la agencia internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, aparecen textos de pedagogía, y no cualquier tipo de pedagogía, textos de evaluación. ¿Por qué una agencia que se ocupa de cuestiones estratégicas que hacen a la seguridad de los Estados Unidos de América, se preocupan por la evaluación en pedagogía? Por eso en mi trabajo, que se puede encontrar en la web, la evaluación como práctica política opresora y colonizadora, hablo de esas agencias. Y no solamente que menciono esas agencias, sino también que aparece citada la página web, como para que si alguien piensa que estoy fantaseando, vaya y lo busque. Claro. ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? No, está bien, Miguel, lo has dicho mucho y te agradecemos este tiempo para con nosotros. Nos parecía bastante importante poder tratar este tema, teniendo en cuenta justamente que siempre que se habla, ¿no?, de los futuros de las naciones, los futuros de la humanidad, se habla de la educación como casi pilar primordial. Y bueno, ¿qué es la educación hoy? A la altura que estamos en el año 2016, porque por momento pareciera que seguimos con modelos importados de educación que vino a cumplir otra función a principio de siglo. Por eso, la evaluación a los alumnos, en última instancia, tiende a la evaluación a los docentes. Y la evaluación a los docentes no es más que nada una reforma laboral. Muchas gracias. Hasta nos Lo que pasa en Chile y en México, en Ecuador, en Brasil están intentando, en Uruguay están mirando a ver lo que pasa en Argentina. Claro. Es muy brava la cosa. Miguel, te agradecemos y sobre todo también te agradecemos por haber llamado vos a nosotros. Ese gesto, la verdad que también te lo reconocemos de aquí. Y nos quedamos con esto último acerca de que atrás de todo esto también se esconde una cuestión de reforma laboral. Y sí, seguramente. Cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Muy amable, Miguel. Muchas gracias.